en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Ya os aviso de que hoy viernes tenemos mucho tomate que contaros. Muchos protagonistas que, bueno, pues hoy han salido a la palestra. Y hoy, pues no vamos a hablaros prácticamente del partido de mañana. Entre que es intrascendente y que tenemos, sin duda, mucha información que daros. Entre la institucional, la salida hoy de Jonatas a la palestra, el propio técnico Fran Escribá y también el vicepresidente Daniel Rubio para hablar de Hacienda y cargar contra la el exconsejo de administración. Tenemos un programa denso, muy denso. Dejaremos la quiniela hoy para los últimos 5 minutos, así que vamos ya con titulares. El vicepresidente primero, Daniel Rubio, anuncia que el jueves el Elche presentará ante el juez el recurso al expediente sancionador sobre la deuda con Hacienda. Según el vicepresidente, el acuerdo de pago está pactado con la agencia tributaria. Por su parte, más de un tercio de los patronos de la Fundación ha mandado un requerimiento notarial al club para la convocatoria de una reunión urgente en la que se solicitan al Consejo 3 puntos. Que presenten el aval, cómo están las negociaciones con Hacienda y cómo está el plan de pagos, es decir, las garantías de cómo van a devolver al IVF los 12 millones del préstamo. Jonatas, el delantero brasileño, sale a rueda de prensa para decir que no es verdad que él haya denunciado al club y que quiera marcharse gratis, aunque reconoce que su abogado y representante son los que han puesto la denuncia. Además, Jonatas también ha dejado claro que antes de que el Elche le quiera vender, tendrán que pagar lo que le deben. Por su parte, Fran Escribá ha afirmado que no influirá el tema de la prohibición de fichaje, si es que al final se confirma, en su decisión de seguir, que él se ve capacitado de sacar un proyecto con limitaciones. Un Fran Escribá que también, bueno, pues le ha vuelto a echar muchas flores a el director deportivo. Dice que si no se hubiese, o en este caso si el club no hubiera tenido ese límite presupuestario, tiene la sensación de que habrían peleado por el puesto quinto al décimo si no hubiera habido tope salarial por los fichajes que le hubiera terminado de hacer Víctor Horta y la comisión deportiva. Bueno, como veis, mucho tomate, así que vamos rápidamente a saco y vamos a ir un poco cronológicamente con lo primero que ha sucedido. A las 12 estamos convocados para la rueda de prensa de Fran Escribá, pero lo primero que nos hemos encontrado es a Daniel Rubio, pues esperando a toda la prensa para hacer esta declaración. Llegó este consejo de administración en una situación absolutamente dramática, una situación que está abocada al descenso a segunda B y a la desaparición del Elche Club de Fútbol, y desde entonces este consejo está trabajando de día y noche para buscar soluciones que garanticen el futuro de la entidad del Elche Club de Fútbol. Sé que se está preguntando, hay mucha gente que nos pregunta el tema de Hacienda, cómo va. El tema de Hacienda para nosotros es un tema que cuando hemos llegado no hemos encontrado una realidad, que la deuda con Hacienda es más del doble de la deuda inicial que se dijo. Nosotros estamos trabajando en solucionar ese aspecto. De hecho, os puedo decir que si quisiéramos cerrar en un acuerdo con ellos ya lo tendríamos cerrado, pero queremos un acuerdo que garantice la continuidad del Elche en la primera división y por ello estamos trabajando. El jueves vamos a presentar el recurso correspondiente a la instrucción que abrió la Liga en su día de descenso, y lo que queremos es garantizar el futuro del Elche Club de Fútbol en la primera división. Ya os digo que el acuerdo lo podríamos tener, pero queremos un acuerdo que no deje a la interpretación que posteriormente tenga un juez ni un 0,01% de dudas de la continuidad del Elche en primera división. Si queréis hacerme alguna pregunta. Sí, el recurso se va a presentar habiendo pagado por lo menos la cantidad mínima que se solicita, esos 3,7 millones de euros. Bueno, nosotros, como sabéis, se presentó. Y aquí quiero decir una cosa. Ya está bien, y voy a ser muy serio, y lo voy a decir, de lo que se está haciendo por parte de un sector que ha sido el corresponsable de la situación actual del Elche Club de Fútbol, de mandar mensajes que me parecen una auténtica vergüenza, y por tanto los mensajes que manda la gente, que son una vergüenza, para mí tienen un calificativo, que son unos auténticos sinvergüenzas con lo que están haciendo, con la situación que crearon, con la situación que, y aquí quiero dejar claro que no me estoy refiriendo al presidente José Sepúlveda, me estoy refiriendo al entorno y a la gente que está mal metiendo, diciendo que este consejo no tenía ningún tipo de garantías. Si no tuviéramos ningún tipo de garantías, no tendríamos ya un acuerdo cerrado con Hacienda. Nosotros hemos presentado el aval, un aval correspondiente, que es válido, pero como queremos garantizar todo. Dentro de garantizar todo, si tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, este consejo lo va a hacer. Pero que la gente esté tranquila, que ya está bien de estos sinvergüenzas, que es así, que no solamente han sido los responsables y corresponsables del hundimiento del Elche, sino que no están dejando trabajar a una gente que si no hubiera entrado, hoy el Elche ya estaría en segunda B y en causa de disolución. Yo creo que hay que ser muy serios y decir las cosas muy claras, porque la afición se lo merece. Y la afición se merece que yo hoy tenga esta actitud de decirles y llamarles por su nombre. No puede ser que estos señores estén en el lugar donde se han certificado todas las cosas que han ocurrido y que han llevado al Elche, conspirando contra este Consejo de Administración. Ya está bien. Nosotros vamos a solucionar el problema y bueno, ellos han manifestado en diferentes oportunidades de que manejaban fondos, que propuestas, que se ponían a disposición del Consejo. Todavía estamos esperándolo. Estamos esperando a que vengan a interesarse por la ampliación de capital. Estamos interesando a que vengan y nos muestren alguna intención de ayuda del Elche Club de Fútbol, y esto no está ocurriendo. Daniel, lo más importante, para evitar el descenso administrativo, ¿para cuándo el pago con Hacienda? ¿Para cuándo ese acuerdo? Bueno, el acuerdo ya te digo que nosotros podríamos presentarlo ya, pero lo que queremos es ultimar un acuerdo que sea que garantice el 100% de las garantías para permanecer en la categoría, y para ello lo vamos a presentar el jueves. Pero o sea, hay una fecha tope, ¿no? Sí, lo vamos a presentar el jueves porque queremos que sea, que se trabaje bien, que se presente con absolutamente toda la documentación pertinente para que no haya dudas a nada. ¿Pero en qué consiste el acuerdo? ¿Pagar una parte? ¿Aplazarlo todo? Pues el acuerdo, lógicamente, lo daremos los detalles porque el presidente es el que lo está llevando en Madrid, pero ya te digo que tenemos un acuerdo cerrado que con la garantía del aval podríamos tenerlo, pero queremos uno que garantice el 100% de la continuidad del Elche en primera. Y eso todavía no se tiene, ese acuerdo. Tenemos un acuerdo que garantiza prácticamente la continuidad en primera división, pero no queremos dudas. O sea, que confirmas que hay acuerdo con Hacienda y que la Liga también está de acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia, ¿no? Vamos a ver, la Liga no tiene que en este caso decir nada, es un juez el que va a decidir, y por ello estamos preparando la documentación para que sea lo mejor para el Elche, y eso lo presentaremos el jueves. Y que no haya ningún problema de que este consejo va a hacer lo imposible por garantizar la continuidad y que lo va a conseguir. ¿Se podrá fichar? Pues ese es el siguiente paso que tenemos. La Liga quiere primero que tengamos solucionado el tema. Tenemos un problema, Pepe, muy grande, que es la credibilidad perdida, no solamente con la Liga, con Hacienda, con agentes, con todo el mundo, con acreedores, pero creo que tanto con Hacienda como con la Liga esa confianza, este consejo con hechos la ha recuperado, y que bueno, pues el año que viene el Elche va a disponer de un equipo que va a poder estar en primera división sobre todo, y que vamos a luchar seguro. Pero Daniel, ¿quieres decir, volviendo al tema anterior, que la decisión de seguir en primera va a depender de un juez? Por supuesto. Hay una instrucción abierta. O sea, que ni siquiera depende de la liga. No, no, hay un juez, hay una instrucción abierta y es la que finalmente tiene que resolver, pero lógicamente, teniendo la situación que tiene el Elche absolutamente controlada con Hacienda, no va a haber ningún problema. ¿Y qué va a alegar el Elche? Pues lógicamente tendrá que explicar que tiene la situación con Hacienda resuelta y explicar, eso lo está trabajando los servicios jurídicos, todo lo que sea necesario para que se garantice la continuidad. ¿Y no sería mejor pagar la deuda con Hacienda y de esta forma evitar los 8,5 millones? No sé lo que exijan, no sé cuánto exigen. Lo que tenga que hacer este consejo lo va a hacer, no quepa ninguna duda. Entonces, Hacienda que exige que se pague todo el dinero el 31 de julio. Con Hacienda lo tenemos todo controlado. La duda que yo tengo es por qué Juan dijo que al día siguiente de la ampliación de capital se iba a pagar, porque ya se tenía pactado 3,7 millones de euros, ya ha pasado una semana y no se ha hecho. Esa es la duda que tiene mucha gente. Pues, yo creo que lo he explicado bien. Cuando hemos llegado, la situación que pensamos que había y que se ha anunciado y que Sanreven nos ha cansado de repetir a los diferentes medios, los responsables del hundimiento del Elche Club de Fútbol, es que la deuda era de 4,5 millones. Cuando hemos ido, nos hemos encontrado que es superior. Lógicamente, ha habido que trabajar y seguimos trabajando en acuerdos que sean los más beneficiosos para el Elche. Si simplemente tú tienes un aval de 5 millones y hay una deuda de 8, pues yo creo que te puedes hacer una idea de lo que ocurre. ¿La afición puede estar tranquila de que el Elche no va a descender? Absolutamente puede estar tranquila de que este consejo va a hacer lo imposible y va a hacer absolutamente todo y que pese a que lo han querido hundir, pese a que continúan queriendo hundir, el Elche Club de Fútbol va a estar el año que viene en primera división. ¿Cuándo crees que se resolverá la decisión del juez? Pues no sé, creo que tarda unos días. El jueves presentaremos el recurso y yo creo que no tardará mucho en resolver. ¿La relación con la Liga qué tal es? Pues la relación con la Liga es de colaboración, de decirle la verdad desde el primer momento. Cualquier negociación, cualquier acuerdo que llegamos se lo comunicamos a la Liga de Fútbol Profesional y por tanto han visto un cambio y eso va a llevar a que confíen en nosotros. Con respecto a la continuidad de Víctor Horta, ¿tenéis alguna noticia sobre su posible salida o la de Emilio Vega? Nosotros, tanto con Víctor como con Fran Escribá, como con toda la gente que está apareciendo en prensa de que no van a continuar, el Elche Club de Fútbol tiene contrato con ellos y los considera claves para el proyecto en primera división y contamos absolutamente con ellos. ¿Y creéis que van a continuar? Pues hay contratos firmados y, por tanto, salvo que quieran romper el contrato, yo entiendo que sí. ¿Qué dices de las denuncias de Jesús de Huertas y de Jonatas? Bueno, en el tema de Jonatas, yo otra vez, yo creo que hay que ser serios. Ya está bien de que se rían del Elche Club de Fútbol. Aquí cuando viene un futbolista y sale mal, hay que pagarle hasta la última peseta para que se vaya. Y cuando un futbolista hace lo que tiene que hacer, a Jonatas se le pagó un salario muy importante porque marcara goles, estamos muy agradecidos con él, pero se le pagó para que jugara el número de partidos que ha jugado y para que marcara goles. Y lo que no puede ser es que cuando ocurre esto, se quieran llevar por la cara a un jugador que es del Elche Club de Fútbol. El Elche va a ser inflexible en este punto con todos los representantes. Hay contratos en vigor y el que quiera llevarse al jugador, se lo va a llevar. Sí que es cierto pues que el valor en mercado de Jonatas quizás no es el valor de la cláusula de rescisión. Pero bueno, nos sentaremos y veremos soluciones. Bueno, como habéis visto, muchos temas tendríamos para varios programas solamente con la rueda de prensa de Daniel Rubio, pero como hay, pues en este caso, más protagonistas esperando, simplemente decir eso, que ha anunciado el vicepresidente que el jueves que viene la fecha límite para pagar Hacienda es el viernes 29, según el club. Pues un día antes, Daniel Rubio anuncia que el Elche va a presentar ese recurso ante el expediente sancionador abierto con Hacienda por impago. Según el vicepresidente, el acuerdo de pago está pactado absolutamente con la agencia tributaria a través del aval, pero que tiene que ser el juez el que decida. Con lo que, vamos, yo no entiendo mucho de asuntos de magistrados y de jueces, pero me da la sensación de que no van a pagar hasta que el juez decida. No sea que el juez decida un descenso, entonces no van a arriesgar ese aval. Insisto, es una opinión personal. Pero lo que está claro es que como mínimo hasta el jueves no se va a pagar Hacienda. Hay, según el club, un acuerdo pactado de pago con cantidades ya hechas. Y recordamos la noticia que acabamos también de adelantar, y es que el más de un tercio de los patronos de la fundación que siguen teniendo el control del Elche Club de Fútbol han solicitado, mediante requerimiento notarial, una convocatoria urgente en 48 horas, como hoy es viernes, pues para lunes o martes, al Consejo de Administración con tres puntos. El primero, que presente el aval, siguen sin fiarse de que el aval es firme. Segundo, cómo van las negociaciones con Hacienda. Y tercero, cuál es el plan de pagos del club para devolver los 12 millones de euros del préstamo al IVF, porque se entiende que el IVF ha dado el visto bueno a la ampliación siempre que se le garantice la devolución, el pago de los 12 millones de euros. Pues seguimos teniendo, sin duda, muchas interrogantes, porque bueno, Hacienda, según nos dicen, no quiere avales, lo que quiere es dinero. Vamos a ver cómo se resuelve todo esto, porque las fechas empiezan a ahogar, a pesar, insisto, de que el Consejo de Administración, hoy en la figura de su vicepresidente, pues dicen que está todo pactado, pero no pagado. Insisto, que es lo que creo que Hacienda quiere. Ojalá que ellos estén tan, o la tranquilidad que ellos demuestran, sea porque lo tienen todo atado y bien atado. Porque hasta que no se haga oficial, yo creo que nadie lo va a confiar. En el asunto de Jonatas, me parece fantástico y muy bien. Apoyo totalmente que el club quiera pues forzar al máximo de no dejar salir gratis a Jonatas. Pero ojo con Jonatas, que ha lanzado una andanada. Él ya manifestó al club que se iba a ir porque quiere mejorar. Es totalmente lícito. Y cuando le hemos preguntado, pero si el club tienes un año más de cesión, se ha reído. Tienes un año más de contrato. Insisto, se ha reído y ha dicho que antes de venderle, tienen que pagarle lo que le deben. Primero ha dicho que era mentira, que no es verdad que él hubiera denunciado, pero luego ha dicho que su abogado y su representante lo habrán hecho. En definitiva, lo hacen en nombre de Jonatas. Pero bueno, más que hablar yo, que hable el propio Jonatas. Como veis, tenemos un programa cargadito. Enseguida lo escuchamos. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline, solo hasta el 31 de mayo. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep. Tus trabajos en carpintería con Madecor. Con su trato directo y personalizado, captarán tus ideas y las diseñarán por ordenador, haciéndote un presupuesto sin compromiso. En Madecor están antes y sobre todo después de la venta. Puertas, cocinas, armarios y vestidores, tarimas sintéticas y macizas, y con una garantía duradera, para que estés tranquilo. Madecor, en Concepción Arenal 128, en el teléfono 96-609-3106 y en madecor.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elizabeth Florisán. Una persona muy humana, sencilla y noble. Escucharía al pueblo. Yo quiero una ciudad donde las personas sientan que su ayuntamiento les escucha y que está para ayudarles. Carlos González, el cambio que necesita Elche. Vota Partido Socialista. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del deporte. Esta es la radio que hace afición, es el 101.4. Nos hubiera gustado hablar un poquito más del final de Liga, partido intrascendente mañana, pero la actualidad nos reclama. Solo esperábamos hoy la rueda de prensa de Fran Esquivá, pero aparte de Daniel Rubio, también ha salido Jonatas, tras la publicación hoy en el diario Información de que había denunciado al club por impago y, pues en este caso, que con esto quedaba libre. Hoy ha querido salir Jonatas a rueda de prensa a decir esto. Antes de todo, yo pasé una temporada aquí, estuve muy feliz en este club, mucho feliz. Y termina así, yo no quiero que termine así. Cuando miro el periódico, Jonatas ha denunciado a Eche. Jonatas quiere salir gratis. Jonatas, é isto, aquilo. Eu quero deixar claro que eu tenho que agradecer muito a Eche. E isto que sale em periódico, às vezes, me põe nervoso porque não é verdade. Outro dia eu estava mirando um periódico que eu cobrava 1,5 milhão. Não sei quem inventado isso, porque eu não cobro 1,5 milhão. Cobro muito menos que 1,5 milhão. E outra coisa... E este negócio de denunciar Eche, eu não tenho nada a ver com isto. Porque sempre hablado minha advogada, meu representante, com Eche diretamente. Em nenhum momento eu me preocupei com hablar de Eche, hablar se cobrava ou não. Eu não me preocupei com isto. Eu só hablava com meus companheiros, com a AFE e basta. E eu não sabia que ia gerar essa confusão. E se meu advogado e meu representante... a decidir denunciar Eche, é porque Eche não ha cumprido com tudo que a me havia falado. E isto eu quero deixar claro que, de nenhuma maneira, de quando liguei aqui, eu pensava de denunciar Eche ou não. E isso é decisão de meu representante, minha advogada, e eu respeito a eles. E eu, em nenhum momento, falei com eles de denunciar Eche ou não. Eu me preocupava só de rogar, me preocupava só disso. E às vezes escuto que, ai, Jonatas, tu denunciado Eche, tu é mercenário. Ai, tu é isto. Primeiro, antes, se eu era mercenário, eu não teria terminado essa temporada em Eche. Porque a metade da temporada, eu teria ofertas para ganhar 4 vezes mais que eu ganhava em Eche. Então, ser mercenário, eu penso que é lerro de ser mercenário. E eu queria falar isto. E vocês, periodistas, vocês, tenham atenção que metem em periódico, porque podem me pôr contra a aficião, podem me pôr contra esta instituição, que eu não quero sair assim. Eu quero sair bem, pela temporada que vivi aqui em Eche, pela temporada que passei, que muitos falam que antes eu era desconhecido. E desconhecido eu penso que não era, porque antes de vir aqui eu tinha muita proposta, mas o que Vitor Horta fez de ir em Brasília falar comigo me ha tocado, né, dentro, né, coração, e tinha um projeto, falado que tinha um projeto para mim e eu decidi de vir aqui. Mas antes, queria que sabesse que antes eu tinha muitas ofertas para ir em clubes de... a nível mundial, muito, muito grande. E eu queria falar isto para você, para deixar bem claro que nada disso é o que queria. Esa ha sido su primera exposición, que no es verdad lo de la denuncia, que no cobra 1,5 millones, que cobra mucho menos, que si su representante de abogado han denunciado es porque el Elche no ha cumplido, es decir, que sí han denunciado, que él no es un mercenario, que tuvo ofertas en Navidad muy importantes para ganar 4 veces más de equipos mundiales, pero que él quiere salir bien del Elche. Cuando se le ha preguntado que quizás se precipitó al despedirse tras el partido y que tenía que anunciarlo antes al club, esto respondía. La opinión del club no. Si ha salido esto, es mentira. Porque... cuenta conmigo cuando... O clube não sabe nem com quem conta, por que conta comigo. Porque isto é mentira. Porque eu já, antes, antes eu já tinha manifestado minha vontade de sair e de procurar algo mais ambicioso para mim. E o clube sabia muito bem, antes do partido. Eu não penso que se presidente ou se outro falou que não sabia, é mentira. Porque eu já tinha falado antes do partido. Inclusive, eu não sabia que ia jogar essa partida contra o Atlético, mas eu decidi jogar por mim. Eu não decidi jogar por mim porque meus companheiros, o Mister também, por eles também. Mas presidente ia falar que não sabia que eu queria sair, é mentira. Porque eu já tinha falado com ele e ele sabia de tudo, que a próxima temporada não contava comigo. Clarito ha quedado, que el club ya lo sabía, por eso no debió sorprenderse cuando lo dijo públicamente. Pero lo hemos dicho, le hemos recordado. Pero a ver, Jonatas, ¿no es cierto que tienes un año más de cesión de continuidad en el Elche Club de Fútbol? Y esto respondía. Pienso que sí, porque él está hablando con presidente. Espera, antes de... Esta no es la respuesta. La respuesta es esta, insisto, cuando le preguntamos que si no era verdad que tenía todavía vinculación con el Elche, un año más de contrato, y que si entendía que el Elche quería sacar rédito de su salida. Claro, mas club primero no tienen que pensar en venta de Jonatas. Primero tienen que pagar todo lo que debe, antes tienen que pagar todo lo que debe, y cuando paga podemos hablar. Y mi representante siempre ha manifestado todo lo que quiere, es que arregle todo y que sale todo bien conmigo, con Eche, con todos. Ha quedado claro, ¿no? Antes de venderme, tendrán que pagarme lo que me deben. Y le preguntamos, pero bueno, ¿la denuncia la has puesto o no la has puesto? Porque la denuncia está puesta por alguien. Pienso que sí, porque él está hablando con el presidente, no es de ayer. Está hablando con el presidente, con todos, con Sepulcre, ha hablado con todos, ya tiene mucho tiempo, pienso. Y si él ha denunciado es porque tiene algo que no es correcto, ¿no? Si él ha denunciado es porque hay algo que no hay correcto, que es su representante, Mino Raiola, y su abogado. ¿Ha fichado por el Atlético de Madrid? Se le preguntaba. ¿Eh? Yo no sé nada. Tú sabes mejor que yo. No, yo no sé nada. Yo, lo que dije en la última partida, cuando terminó, yo quiero descansar mi cabeza ahora. Yo quiero ahora curtir mi familia y dejar con mi representante. Deixar com meu representante, eu e depois falamos tranquilamente. Eu quero desfrutar minha família agora, quero descansar meu corpo, minha cabeça, que está muito, muito cansada, tudo. E a última. Bueno, se decía que Simeone dijo unas palabras en Onda Cero hablando muy bien de él, y que si el club paga lo que debe, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Seguirá en el Elche? Que salida, bueno. De salida, minha conta do banco vai estar mais gorda e eu vou estar muito feliz. E depois vai falar o clube, meu representante, vai decidir o que raso ou não. Eu quero deixar claro que eu estou fora disso. Eu estou fora. Eu me preocupado dessa temporada só de jogar. E sempre meu representante, tudo, minha advogada, habla com o clube. Eu sou o último a saber de tudo. Eu me preocupo sempre de lado de lo deportivo, vamos. Bueno, aquí yo creo que no hay que dramatizar tampoco ni que buscar culpables. Jonatas tiene toda la razón en el sentido de que él se ha preocupado de rendir en el campo y ha rendido maravillosamente bien. Lo que no puede escudarse en que yo no he denunciado, pero mi representante sí. Pero tu representante denuncia en nombre de Jonatas. Claro que lo sabías. Pero Jonatas, yo entiendo y sé además que ya habían avisado al club de que se iba a marchar porque tenía ofertas superiores. Y esto es entendible. Como Jonatas tiene que entender de que ahora hay un nuevo consejo que van a intentar pagar y que van a intentar retenerle al máximo. Y si no pueden retenerle, pues intentarán sacar rédito económico. Y para ello, pues la fórmula son pagar lo que le deben y los plazos acordados con su representante y su club de origen. Si aquí no hay malo de la película, las dos partes tienen razón. Si afortunadamente lo bueno es que estamos hablando de que el Elche tiene buenos productos para vender, aunque no debería, porque tiene que hacer una plantilla competitiva. El problema es, claro, cómo vas a retener a este bicho con los números que ha hecho. Pero bueno, tendremos tiempo la semana que viene para hablar del tema Jonatas, porque, insisto, hoy ha sido un día muy, muy apretado. Hemos hablado también con Fran Esquiva, reconoce que es un partido sin intensidad, pero que tiene la ilusión de conseguir la victoria para mejorar los números. Por ejemplo, si suma un punto más, tendrá la mejor suma de la historia en puntos en toda Primera División, en los 21 años que lleva. Si gana, conseguirá una docena de victorias, con lo que también será un número muy importante. Ha dejado claro que tiene bajas: Manu Herrera, José Ángel, Jonatas y Álvaro, cuatro seguras. Hay que incluir a un quinto, Edu Albacar. Las cuatro anteriores por lesión o Jonatas por sanción, Edu Albacar mucho me temo que es por decisión técnica. Viajan Nacho Porcar y Moja. Y entre todas las frases que ha dicho Fran Escribá, lógicamente hemos hablado de su futuro, de si va a cumplir su contrato, de que él no va a alargar la situación, que la semana que viene lo quiere ver, que claro que él tiene dos años de contrato y no alienta rumores, pero la pregunta clave ha sido cuando se le preguntaba si el tema de la supuesta prohibición de la Liga, si es que finalmente se hace oficial, de fichajes, con lo que pelearía en condiciones precarias con el resto de rivales, si iba a influir en su decisión de cumplir su contrato o de marcharse. Y esta era su respuesta. No va a ser influyente. No, yo entiendo que, y se ha dicho, o se ha escrito, ¿no?, que estoy esperando la resolución de la Liga por si nos sancionan y no se puede hacer un equipo tan competitivo y ese tipo de cosas. No, yo no me muevo. Confío en el club, confío mucho en todo lo que se puede hacer, confío lógicamente en la gente que me rodea y así nos ha ido en estos años. Pero no, yo mi decisión no va a estar ligada a ese tipo de cosas. Me veo capaz de no aquí, en general, en mi vida, ante un proyecto que a lo mejor la gente ve ilusionante, yo no verlo, y ante un proyecto donde todo el mundo ve dificultades, yo creerme capaz de sacarlo. Me refiero que eso no va a ser determinante para mí. Lo que va a ser determinante es el que nos sentemos, que pensemos qué tipo de club somos y lo que queremos ser, y a partir de ahí, bueno, lógicamente, independientemente de que hay una cosa que es cierta, es que tengo contrato en vigor, pues hablar tranquilamente de lo que queremos. Bueno, pues también ha dicho, cuando se preguntaba si creía que ha cumplido un ciclo, esta era su respuesta. No, tanto como eso no lo sé. Lógicamente 3 años parece que no, pero son muchos años en fútbol. Y no es fácil encontrar en el fútbol moderno, no sé, supongo que el Cholo y alguno más llevará, no sé si hay más, pero es difícil encontrar entrenadores que cumplen ciclos de 3 o más años en el fútbol español, y cada vez menos en todo el mundo, porque siempre se daba esa tranquilidad, siempre se decía que existía en Inglaterra, y ya tampoco es así. No lo sé, no, ya digo que no me lo he planteado ahora mismo. Estoy muy feliz desde el primer día hasta el día de hoy. Llevo 3 años muy felices, pero todavía no pensar en el cuarto año. Un Fran Escriba, que de todas formas todas estas frases posiblemente las podamos oír el próximo lunes porque tienen plena vigencia. Ha dicho que ya ha pasado el informe de los jugadores que interesan o no para la próxima temporada, pero no es 100% perfecto, por si él no siguiese, ¿no? Tampoco es así. Insisto, la continuidad de algunos jugadores va a depender mucho de si sigue Fran Escriba o no. Que en el Consejo no dudan que va a seguir, porque tiene 2 años de contrato. También Víctor Horta, 2 años de contrato, aunque algún medio ya lo pone fuera, ¿no? Y también ha dicho que tiene la sensación de haber peleado, con las armas que le hubiera podido dar Víctor Horta en caso de no haber tenido esa penalización al fichar, tanto en agosto como en el mercado de invierno, hubiera peleado del puesto 5 al 10 si no hubiera habido ese tope salarial, es decir, por puestos europeos. Pues hombre, entra dentro del rumor, bueno, de la especulación, pero no es descartable, teniendo en cuenta el ojo de Horta y la capacidad de Escriba. Bueno, pues como veis, un viernes que ha dado mucho de sí. Vamos enseguida por la quiniela. Si te dicen Cristóbal Colón, piensas, el hombre que descubrió América. Si te dicen Seat Toledo, piensas, el coche que consume muy poco. Todos somos famosos por algo. El Seat Toledo TDI lo es por su eficiencia, aunque también podría serlo por su espacio interior o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. tú, ¿qué te apuestas? Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Vale! Ahorre costes en su empresa. Ofisureste le propone rebajar entre un 20 y un 42% sus gastos en fotocopias e impresiones. Es fácil. Usted solo paga por fotocopia o impresión. Ofisureste se encarga del resto. De los costes de mantenimiento, del stock de consumibles y un servicio técnico permanente e inmediato. Ahorre hasta un 42% con Ofisureste. Venta y servicio técnico oficial Olivetti y Samsung. En Alfred Nobel 5, Elche Parque Industrial. 96-693-1183. Y en nuestra web ofisureste.es. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, aquí estamos con la quiniela de este viernes 22 de mayo. Y una quiniela más express por todo lo que hemos tenido que contar. García, buenas tardes. Muy buenas tardes. El tiempo nos apremia, así que sin más dilaciones, vamos a por esa casilla, vamos a por esos signos. Y aquí está el showman número uno. Luis Mangal, buenas tardes. Buenas tardes. El otro día, creo que era la fiesta de despedida, no sé si del Manchester. Exactamente. Lo vimos actuando de showman. ¿Has visto que esta gente desconoce lo que yo hago? Pero bueno, ¿y esa faceta con lo serio que usted siempre es? No soy serio, porque yo en Barcelona hacía como Aznar, en la intimidad. Sí, sí. Yo contaba chistes. Contaba chistes. Exactamente, te voy a contar uno de Eugenio. A ver, a ver, a ver. Voy a poner acento de Eugenio también. A ver. Un hombre va a confesarse y dice: ¿Es usted el cura? Dice: sí. Dice: ¿Es usted el hombre que aparta a las mujeres de mal? Dice: sí. Dice: apártame dos para el chaval. Bueno, siempre positivo, nunca. Exactamente, negativo. La gente no se ríe. Sí, por eso allí se reían, porque tenían miedo. No, porque aquí no hay gente. A ver, Bangal. Ahí está. Bueno, Athletic Club Villarreal 1-1. ¿Sí? Casilla 2, Levante Elche 1-2. Casilla 3, Barcelona Deportivo 1-2. La casilla 4, Granada Atlético de Madrid 1-1. Y la casilla 5. ¿Me va a hacer la quiniela usted solo? Exactamente. Rayo Vallecano Real Sociedad 1. Vale, vale, vale, que ya ha chupado mucho micro. Gracias, Luis Pancal. Hombre, acaba de hablar, pero sigue en nuestros estudios. Jonathan de Jesús, buenas tardes. Sir, buenas tardes. Te he visto un poco enfadado hoy en la rueda de prensa. Sí, claro, hombre. Estoy enfadado porque yo he hecho cosas que yo en campo he demostrado quién soy. Eso está clarísimo, eso no lo discuto. Claro, claro. Luego, esto es como lo que el representante es como cuando uno se va de fiesta, ¿sí? Lo ha pillado la mujer y dice: amigos, me han liado. Tú no sabes, no contestas. Yo, claro, yo no sé. Yo, que me deje tranquilo. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Eso es verdad. He ayudado a Elche. Sí, señor. Y eso es lo que me preocupa a mí. Bueno, vale, vale. Ahora, no sé. Pero para fichar, sí valía el representante para denunciarnos. Claro, hombre, eso ya, ya. Es vale, vale, vale. Manga ancha, como dicen, sí, aquí, ¿no? Te lo perdonamos. Ahí está, claro. Bueno, que si es Eibar Córdoba, sí. Eso ponemos un 1, sí. Casilla 7, Celta Español, Ukequis. Que lo pases bien en Brasil, Jonatas. De Brasil nos vamos a, pues, a la Vega Baja, porque ahí está Benja. Buenas tardes, Benja. De Brasil a Bigastro, empieza por B también. Oye, enfrentamiento Hércules-Murcia para ascender a segunda. Del Murcia de toda la vida, Paco. Sí, eres murcianista. Vamos, para que pierda el Hércules. Ya. ¿Sabes? Yo esto lo estoy viendo claro. Yo tengo muchos negocios con los murcianos también. Sí. Ahí tenemos todo arreglado. Y vamos, yo te digo una cosa clara, que esto el Murcia se va a cargar al Hércules. ¿Ah, sí? Sí, ya te lo diré. Me alegro por la Chari, hombre. Ahí está la Chari, fíjate en la Chari. Si yo jugara ese partido con él, no metía ni un gol el Herculano. Vaya dos. Bueno, pues casilla 8, Almería, Valencia, esto vamos a poner un 1. ¿Sí? Y la casilla 9, en Málaga, Sevilla, esto va a ser un X. Muy bien, gracias, Benja. Se ha preparado ya José Bordalás para su partido contra el Alcorcón. Bueno, también quería saludarlo. Buenas tardes, mister. Buenas tardes. Un Alcorcón que no va a poder jugar casi el playoff ya, ¿eh? Es una lástima, se nos ha pasado el tiempo. Hemos estado ahí luchando, pero es que es muy difícil, Paco. Esta segunda división es tremendamente complicada. No hay rival pequeño y cualquiera te puede pintar la cara y así ha sido. Has dicho cuatro topicazos en una sola frase, está muy bien construida. ¿Cómo ves el Hércules Murcia? Bonito duelo, ¿no? Bonito duelo. Ramírez, un hombre que está ahí en el Hércules, que pondrá las cosas duras, duras, duras al Murcia, pero he estado siguiendo estos enfrentamientos y veo más equipo al Murcia, lo veo más sentado y veo más opciones. Bueno, vamos a preguntar enseguida a Ramírez. Ahí está, ponemos aquí la casilla 10, Sporting Tenerife, un 1, sí. Y la casilla 11, Betis Alcorcón, una X. Gracias, Bordalás, porque Juan Carlos Ramírez, directivo del... De eso, del Hércules. Hay que abrir las aficiones del Hércules y del Murcia por el partido, ¿no? ¿Pero qué pasa? Hombre, Ramírez. Pues nada, es que están cabreados. ¿Pero de quién se cabrean? Pero a ver, ¿qué ha pasado? Pues que les he dicho que pasen por taquilla todo el mundo. Pero eso es normal, ¿no? Pues claro, hombre, estoy esperando yo con agua de mayo partido de esto y me dice que entre gratis. Encima, el Elche no paga, el Hércules tampoco. Pues claro, yo tengo que recoger como sea. Y ojo, que había puesto más cara a las entradas, ¿eh? ¿Ah, sí? Y a los del Murcia le había duplicado. Váyate, lo que tampoco es eso, ¿no? Pues hombre, pues yo quiero que no venga nadie de Murcia. Y los que vengan le pasen por caja. Así lo recibirán luego en el partido de vuelta, ¿eh? Cuidado. Pues nada, pues sí es igual. Si no, vamos a subir. Parece como si usted quisiera recoger dinero. Pero a mano llena. Bueno, mire, vamos a ver. La casilla 12, Numancia Racing, esto es una X. Sí. La casilla 13, Valladolid, Zaragoza, un 1. Un 1. Gracias, Ramírez, porque tenemos también al ex director general y secretario general, Antonio Rocamora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ves la situación ahora mismo del Elche? Ese pago de Hacienda, en fin, la prohibición de la Liga, pues, vaya herencia, ¿eh? Esto es como la frase esa tan típica ilicitana del tío Fava, igual estoy que estaba, ¿sí? Pues es lo mismo. O sea que han cambiado las personas, pero sigue todo igual. Exactamente, sigue lo mismo. Ya, pero esto es una herencia que dejaron ustedes ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros la que hemos liado, hemos liado bien. Pues estáis tranquilos, ¿no? Yo estoy muy tranquilo. Sí. Y además, en la coletilla de que estén tranquilos, la han cogido a la perfección el nuevo consejo. Sí, no, ellos están muy tranquilos. Por eso, que escuchas a uno, escuchas a otro y te dicen que estéis tranquilos. Ya. Que lo mismo que decíamos nosotros. Vale. Esperemos que no sea el mismo camino. Esperemos. Bueno, pues le gané Osasuna, la casilla 14, esto vamos a poner un 2, que gana Osasuna. Bueno, Antonio, vamos a ir poniendo el punto final. Señor Ancelotti, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa con su futuro? ¿Va a seguir usted? ¿Van a colocarle a Benítez, a Jürgen Klopp o a la madre que parió? A mí no me ha dicho nadie nada. Nada. Si me dicen algo, ya sabe lo que tiene que hacer. Que me pague. Usted tiene contrato. Claro, aquí todo el mundo quiere cobrar. Yo también. Lógico, es un claro. Profesional. Y luego, si tiene que venir alguien, que venga. Uh-huh. A mí me da lo mismo, yo he cumplido un ciclo. Yo quiero continuar, pero si no quieren que continúe, me voy. ¿Entendería que prescindiesen de usted no habiendo ganado nada este año? Lógico, lo entiendo perfectamente. Sus jugadores le quieren, de todas formas. Sí, porque no les hago trabajar. Ahí podemos decir, ¿eh? Que le quieren contratar un preparador físico. No contraten a nadie. Bueno, el Real Madrid yo creo que marcará más de 2 goles, sí. El Getafe marcará 0. Gracias, señor Ancelotti. Gracias. Y gracias a Carlos Gil por traernos un bien en más los personajes hoy en edición un poquito express. Gracias a vosotros y que se solucione todo por el bien de todos. Sí, señor. Esa es la idea que todos y la ilusión que tenemos todos. Lo dejamos aquí. Feliz fin de semana. Hasta luego, por cierto. Mañana a las 4 estamos en Valencia para retransmitir el último partido de la Liga. Y tengo información a las 7 en el remate. Hasta luego. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue.